Hoy vamos a meditar en un tema muy importante que le hemos titulado No cantes, sino adora. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? No cantes, sino adora a Dios. Amén, hermanos. Porque Dios no busca cantantes, Dios busca adoradores. Amén, hermanos. Voy a empezar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos creen que al venir a la iglesia aprendemos algo nuevo? A ver, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos han aprendido algo nuevo al venir a la iglesia? ¿Le ha ayudado el venir a la iglesia, hermano? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿usted cree en su corazón que el día de hoy valió la pena venir a este lugar? ¿Sí cree usted eso? Yo también lo creo. Yo solamente sé una cosa: que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esta palabra tiene tanto poder que cambia la vida de aquellos que la escuchan. Aún nosotros siendo cristianos, hermano, cada día necesitamos oír esta palabra, porque cada vez que la escuchamos, la vida de nosotros se va renovando, va cambiando, vamos siendo diferentes. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el tema yo le titulé: No cantes, sino adora. Hace unos días le prediqué un mensaje que hablaba de orar y adorar. Es casi semejante al de cantar y ser un adorador de Dios a la hora de cantar, de alabar a Dios en la alabanza. Amén, hermanos. Pero para ello nos vamos a ir introduciendo, leyendo una vez más la escritura para poder entender. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice: Mas la hora viene y la hora es. Amén, hermano. Dice: Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí dice, mi hermano, que solamente se puede adorar a Dios en el espíritu. No se puede adorar a Dios en la carne. No se puede adorar a Dios fuera de la presencia de Él, porque de otra manera no lo estás adorando, estás cantando solamente. Y amados hermanos, cantantes hay muchos, pero adoradores hay pocos. Yo quiero meter este mensaje no solo en los que cantan, sino en los que cantan aquí en el altar, sino los que le cantan a Dios a nivel mundial. Amén, hermanos. Este mensaje no solamente es para la iglesia del poder del Nazareno, sino para todos aquellos que cantan y adoran a Dios por medio de la alabanza. Amén, hermanos. Ahora, Dios busca adoradores, no cantantes. Ponga mucha atención. Dios busca adoradores, no cantantes. Amén, hermano. No artistas. Dios no anda buscando artistas. No grupos famosos o reconocidos a nivel mundial. Dios no anda buscando esas clases de personas, sino busca adoradores. Personas, hermano, que a la hora de cantar se sienta la presencia de Dios. O sea, qué importante es que el que canta se dé cuenta que es necesario que el pueblo se meta a la presencia de Dios. Hay personas que termina el culto y como todos estuvieron danzando y así bien contentos y bien alegres, dijeron: hoy estuvo bonito el culto, qué alabanza, qué gozo. Es cierto, nos gozamos, pero Dios no busca que solamente dancemos, sino que adoremos a Dios. O sea, que sintamos la presencia de Dios a la hora de la alabanza. Amén, hermanos. Por eso es necesario que el que canta, antes de cantar, tenga una intimidad con Dios. Prepare su vida, su corazón, para que Dios lo use a la hora de ministrar la alabanza. Es necesario que la gente, cuando se esté ministrando, la gente esté recibiendo, amén, hermanos, esté sintiendo las caricias, la presencia de Dios. Muchas veces, cuando la gente no siente nada, el que canta se enoja con los hermanos Y dice estos hermanos que no, hombre, que no, no le echan ganas y que no sienten nada y que uno los está viendo, hasta bostezando están. Pero ¿por qué pensará eso, mi hermano? Ahora, porque muchas veces nosotros no estamos dando algo que aquellos no están recibiendo. O sea, en pocas palabras, si tú quieres que reciban, pues tienes que dar. A ver, si usted quiere recibir esta Biblia, ¿qué tengo que hacer yo para que usted la reciba? Darla. ¿Está entendiendo? O sea, ¿cómo va a recibir usted algo que yo no le estoy dando? Algo que no le estoy transmitiendo. Y es necesario, por eso el Señor dice, Él busca verdaderos adoradores. ¿Y por qué busca verdaderos adoradores? Porque no hay verdaderos adoradores. Hay cantantes, muchos cantantes, cantantes de los que suben aquí, cantantes de los que están sentados en las sillas. Hay muchos cantantes. Ahora, ¿por qué Dios busca verdaderos adoradores? Usted no va a buscar algo que no haya perdido. ¿Está entendiendo? Usted no va a buscar algo que no encuentre. O mejor dicho, que encuentre. Si usted sabe dónde está el carro, ¿para qué lo busca? Si usted sabe dónde está. Si usted sabe dónde está su Biblia, ¿para qué busca su Biblia? Si usted sabe dónde está su Biblia. Entonces, ¿qué es lo que usted va a buscar? Algo que no encuentre. Algo que no esté fácil de encontrar. Algo que esté difícil. Porque yo le voy a decir una cosa. Hoy en este día domingo, a nivel mundial, ¿cuántas personas cree que le irán a cantar a Dios hoy? ¿Cuántas iglesias, cuántas personas estarán cantando en este día o en el transcurso de este día a Dios? Muchos, miles, millones de personas. Pero ¿de qué sirve que le canten si no le adoran en medio de la alabanza? ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces Dios no busca cantantes. Mucha gente hasta hace sus tarjetitas. Mire, mi ministerio dice, yo soy el cantante a nivel mundial reconocido. Mire, yo le quisiera dar el nombre de un cantante, pero me lo voy a reservar. Esta persona para mí era algo muy especial. Sus cantos me hacían llorar, derramaba mis lágrimas. Pero en una ocasión vi que lo tenían fuera de una librería cristiana en California. Y cuando él estaba y lo llamaron, todos aplaudieron, hasta yo también, porque pues era un cantante que para mí era de mucha bendición. Pero cuando subió dijo, mi nombre es, y dijo el nombre, soy cantante profesional, dijo, a nivel mundial, internacional, así fue que dijo. Y Dios me usa en la alabanza. Y cuando yo oí eso, bajé mi rostro, me di la vuelta y me subí a mi carro y me fui. ¿Por qué, mi hermano? Porque no presentó a Dios, presentó su persona, presentó él mismo. Amados hermanos, la honra y la gloria no es para el que canta, sino para el que recibe la alabanza, mi hermano. Es para Dios la gloria, no del cantante. ¿De qué me sirve que la gente me reconozca a mí? Si lo que yo hago no es para que me reconozcan a mí, sino para que lo reconozcan a él. ¿O usted cree que yo predico para que me reconozcan a mí? ¿Usted cree que yo predico para que diga, ay, el pastor Jonás López, ay, qué bonito? Yo siempre predico para que él sea conocido, porque no hablo de mí, hablo de Dios. Porque la gloria no es para mí, es para Dios. La gloria no se da solo al predicar, también al cantar uno adora, glorifica, exalta a aquel que vive y reina para siempre. Amén, hermano. Entonces Dios no busca cantantes, Dios busca adoradores. Amén, hermanos. Usted no venga a cantarle a Dios, busque adorar a Dios a la hora de cantar. Amén. Busque sentir la presencia de Dios. Usted cuando venga, concéntrese a lo que viene. Métase en la alabanza. Olvídese de los que hay alrededor. Solamente usted y Dios. Eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores, verdaderos. Algo que no se puede fingir. Hay gente que finge que está recibiendo bendición y no está recibiendo nada. Pero hay gente que ni bulla hace. Mire, solo las grandes lágrimas que le corren, hasta le gotean por la barba, aquí por la quijada, y aquellas lágrimas gruesas. Esa persona está recibiendo, dice uno, ¿verdad? ¿Y por qué dice usted que está recibiendo? Porque se echa de ver, se nota. No está fingiendo lo que está pasando dentro de su corazón. Él está siendo ministrado por Dios. Amén, hermano. A través de la alabanza. Entonces, Dios dice que busca verdaderos adoradores. Amén, hermanos. No cantantes. ¿Por qué busca adoradores? Dijimos, porque ya casi no hay adoradores. Hermanos, las iglesias se están olvidando de la verdadera adoración a Dios en la iglesia. Porque usted mira, 10 años atrás todavía las iglesias usaban panderitos y le cantaban bien bonito con panderos. Se oían los panderos, ¿verdad? En la música. Voltea a ver a su hermano que tiene al lado. Mírele a ver si trae pandero. Mírenlo, voltealo a ver. A ver, y tu pandero, dígale. ¿Tu pandero? No trae pandero, ni le interesa comprar un pandero. Porque ya se olvidó de adorar a Dios. La Biblia dice, oiga hermano, lo que dice la Biblia, de que antes se le cantaba con pandero y danza. Se le cantaba con pandero y danza. Hay iglesias que si usted lleva un pandero, hasta lo sacan. Sáquese de aquí, vaya a hacer ruido a otro lado. Aquí no es para eso. Oiga hermano, si es la alabanza para Dios, hay que sentir lo que estamos haciendo. Amén hermano. Hay que sentir, expresar a Dios con alabanza. Mire, hay mujeres que usan, uy, qué bonito, tocan el pandero. Yo me acuerdo de una hermana que no sé ni cómo le hacía. Hay gente que solo le hace al pandero así, porque no sabe cómo. Pero hay mujeres que hasta lo suenan. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Lo hacen para Dios, hermano. Y la mayoría de gente que canta ya no canta para Dios. Usted mire, todo el que pase al frente dice, hermano, yo no sé cantar. Ay, pero voy a hacerlo para Dios, que al cabo es para Dios. Óigame, hermano, si no sabe cantar, aprenda. Y olvídese de que no sé cantar si Dios no busca artistas. Si Dios busca artistas, solo Marco Will le cantara, solo Roberto Orellana, solo sus hermanos, y nosotros no le cantáramos. Dios no busca artistas, Dios busca adoradores, no cantantes. Dios busca adoradores. Fíjese, un cantante del mundo, vaya, los que anduvieron en la farándula, el hermano ha de saber, no ponían a cualquier persona a cantar al frente. Tenía que ser alguien que tuviera bonita voz, alguien fina la voz, una forma, mi hermano, de alegrar el ambiente. O sea, usted no van a poner a alguien de vocalista que tira gallos cuando está cantando. Hay un hermano que dijo, ahí si se me sale un gallo, ahí lo agarran, hermano, cuando esté cantando, imagínese. Ahora le voy a decir una cosa: en el mundo no van a presentar a alguien, uy, así nomás. Mire, esos que cantan van a que los vocalicen, van a pagar mucho dinero para que le enseñen a sacar notas altas, notas bajas. Y le dicen, la música no es con la garganta, es con la barriga. La voz sale del estómago. Así le dicen al cantante. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Por qué, mi hermano? Porque les enseñan a cantarle al diablo. Y la gente hasta paga por ir a oír a esos que le cantan al diablo. Ahora, y nosotros, hermano, la música que nosotros cantamos no sale de la barriga, sale del corazón. Sale de lo más profundo, de aquí. No le enseño yo a que cante con la barriga, le enseño que cante con el corazón. Porque cuando sale del corazón, no necesita, mi hermano, que lo afinen. Porque es algo que se siente, algo que uno recibe, algo que se goza, algo que lo siente en sus huesos. Amén, hermanos. Fíjese qué lindo es esto. Cantarle a Dios no es cualquier cosa, es un privilegio que Dios nos da. Amén, hermanos. Cuando usted le está cantando a Dios, hay gente que dice, ay, después de la alabanza llego, que al cabo lo más importante es la predicación. Mentiras. Todo es importante. La alabanza, ¿cómo no va a ser importante? Si la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza, en la alabanza de su pueblo, ahí habita Dios en medio. Amén, hermanos. ¿Sabe cuando dice en medio? Está hablando en medio del pueblo que le alaba, en medio del pueblo que le adora, en medio del, oiga, cómo no, si hasta sentimos su presencia cuando estamos cantando y lloramos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sentimos su presencia? Porque en la alabanza está Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Hay dos clases de cantantes: el que canta en el espíritu y el que canta en la carne. Dice la Biblia, Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. El que canta en el Espíritu no se anda acordando de las deudas. El que canta en el Espíritu no se anda acordando de que tiene que, terminando el culto, salir a hacer este mandado y esto y el otro. El que canta en el Espíritu no se está acordando de que dejó los frijoles allá en la olla. El que canta en el Espíritu no se anda acordando de que mañana tiene que trabajar y se tiene que ir temprano. El que canta en el Espíritu solo adora. Adora a Dios y se olvida de todo lo de la tierra, porque está en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el que canta no le está cantando adorando, está cantando, no se sabe el cantito y lo canta bien, pero no está adorando a Dios. Está pensando, híjole, qué tarde la alabanza, ya se pasó tantos 10 minutos más, ¿por qué no le corta otro canto más? Ay, este pastor, ¿para qué se pone? Ya viene a meter otro canto más y ya cantó una hora al grupo y le canta en la carne a Dios. Entonces no está sintiendo lo que está haciendo. Hay hermanos que ya se cansaron de aplaudir, hasta cruzan la mano y en la alabanza a Dios. Otros vienen, hasta se sientan y todos siguen cantando, y el bien sentado, mire. No le vino a cantar. ¿Usted cree que le vino a cantar a Dios? Ese vino a cantar nada más. ¿Le canta al diablo? No le canta ni al diablo ni a Dios. Él no le canta al aire, le está cantando, ¿ves? ¿Por qué? Porque no está sintiendo. Cuando alguien le adora, uno siente la alabanza, mi hermano. Oiga, unos cantos que cuando hasta lo canta, hasta uno hasta se retuerce sintiendo tan bonito. Y cuando la voz del hermano canta ese canto tan hermoso, uno siente que su corazón se lo estrujen, se lo retuercen así, porque está sintiendo la alabanza. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y fíjese, hay gente que dice: ah, a mí no me gustó cómo cantó ese hermano, porque no vino a adorar, sino que vino a ver cómo cantan. ¿Sí me entiende? A mí no me gusta ese grupo, me gusta más el grupo del otro hermano, porque viene a ver lo que es lo que le gusta. Hermano, aquí usted no venga a ver al grupo, usted venga a adorar a Dios. Venga a cantar, a adorar, a sentir la presencia de Dios. Quien cante no importa, él solo está ayudándole a usted a entrar a la presencia de Dios. No viene para agradarlo a usted, ni para que usted se sienta bien, sino para que ayudarnos, hermano, a entrar en la presencia de Dios. Mire que fíjese que no le estoy tocando nada en los grupos. Fíjese que le estoy hablando algo abierto, para que no vaya a pensar que lo estoy diciendo por un grupo. Yo nunca tengo esa costumbre de traer un mensaje por tirarle una pedrada a alguien. ¿Para qué uso el púlpito cuando se lo puedo decir en la cara? Se lo puedo decir personalmente. ¿De qué me sirve que todos se den cuenta? No, mi hermano, y humillar al otro hermano, eso no es de Dios. Amén, hermanos. Este mensaje nació en el corazón de Dios para que todo aquel que viene a la iglesia no venga a cantar, sino que venga a adorar y a exaltar y a glorificar y a honrar al que vive y reina para siempre. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el que le canta a Dios se olvida de todo. Y el que canta nomás está viendo el reloj todo el tiempo, pendiente. Está por ahí, mi hermano, vigilando. Y cualquier cosito, un error que tienen los hermanos, hasta le hace así. Ese hermano no sabe cantar, dice. Juégale, está pesado el hombre, ¿verdad? Ese hermano no me gusta. Ay, cómo se equivoca ese grupo. Hermano, entonces vino a ver las fallas de los hermanos. Vino a detectar en qué están fallando los hermanos. No vino a adorar a Dios. El que viene a adorar a Dios no anda viendo fallas ni defectos. Yo siempre he dicho esto: cuando usted ya está mal con Dios, todo lo empieza a ver mal. Fíjese, cuando usted ya anda mal en su corazón, ya le empieza a ver defectos al hermano, al otro, al pastor, a todo, porque su corazón ya no está bien. Todo lo empieza a ver mal y empieza a decir: ay, es que en esa iglesia un solo desorden hay ahí. ¿Y por qué antes no lo miraba? ¿Por qué antes no lo sentía el desorden? Porque ahora lo empieza a sentir. Porque ya su corazón no está adorando a Dios, sino que ya está viendo errores y anda buscando iglesias buenas, iglesias donde no haya errores, y tal vez pueda encontrar una, pero la va a echar a perder, hermano. ¿Por qué? Porque los errores no están en la iglesia, los errores están dentro de la persona. Amén, hermano. ¿A mí de qué me sirve tener puros profesionales que canten? Prefiero tener hermanitos que anden haciendo pininos ahí, pero adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios, honrando a Dios a través de la alabanza. Porque no son los instrumentos, no es porque tenemos buenos instrumentos que la alabanza va a salir hermosa, es porque el corazón está agradecido. Y cuando uno canta con el corazón, canta la mejor alabanza que sale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón. Fíjese, hermano, hay veces que cantamos, pero no estamos sintiendo lo que cantamos. Estamos cantando porque sabemos. ¿Ha oído un canto que dice: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida? ¿Sí lo ha oído? Ok, y si Él es el Rey de su vida, ¿por qué no lo honra como un rey? ¿Por qué no lo obedece? Mire, usted canta porque tiene boca, pero si usted supiera cómo se trata a un rey, hermano, vamos a poner el rey Asuero. Hay muchos reyes, pero vamos a irnos a Esther, capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde dice de que estaba la reina Esther allá afuera en el patio, y el rey Asuero la vio y halló gracia a ella delante del rey, y la llamó y le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Oiga, hermano, dice que extendió el báculo y la llamó. Nadie podía presentarse ante el rey si él no extendía el báculo. Si él le hacía así, dentro; si le hacía así, para afuera, sáquenlo. Nadie podía ir ante el rey sin antes: rey, para siempre vive. Se humillaban ante el rey: rey, ¿puedo hablar? Habla. Rey, tu siervo, tu siervo. ¿Se ha oído usted eso, lo que dice la Biblia? Tu sierva, Señor, tu siervo. ¿Por qué le decían tu siervo? ¿Por qué se humillaban ante el rey? Porque era el rey. Y usted canta: Él es el rey, Él es el rey. Y abostezando: ¿Cómo que Él es el rey? Él es el rey de mi vida. De mi vida, si ni al culto vienes, hombre. Si cuando vienes ni te hincas para darle gracias a Dios que ya llegaste al culto. Si Él es el rey de tu vida, cuando te pasan al altar, ¿por qué no pasas? Si Él es el rey de tu vida, ¿por qué no le honras, no adoras, no oras a Dios? Oiga, cantamos porque tenemos boca. Pero cuando usted dice: Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida, usted lo está diciendo porque usted siente que Él es su rey. Porque usted siente, usted adora a su rey, usted glorifica, exalta el nombre de su rey, usted le obedece a su rey. Dígame, hermano, amén. Entonces, cuando cante, sepa que el cantar no solamente es cantar, sino adorar a Dios. Hay que saber lo que estamos cantando. Yo no soy bueno para cantar. O sea, mi voz no está adecuada como para ser un cantante. Pero como no le canto con la boca, sino con el corazón, yo le canto. Yo paso, mire, una vez mi primo, ay, ese primo, ¿dónde está ese primo? Mire, se estaba riendo de mí, porque estábamos oyendo una predicación mía y al final estaban cantando los hermanos y yo también cantando. Y de repente a mí se me olvidó el canto y yo me fui por un lado y los de aquí por otro lado. Y se empieza a reír ese primo. Pero a reír, no, hombre, me dice, tan antes no te bajan esos hermanos, me decía. No, hombre, mira, tú por un lado y aquellos por otro. Pero yo cantaba bien feliz, hasta la manito muevo yo cuando estoy cantando. ¿Por qué, mi hermano? Ahora, yo no necesito cantarle a Dios solo porque tengo boca. Yo necesito sentir lo que estoy cantando. Amén, hermanos. Yo necesito recibir, sentir aquello tan hermoso. Mire, ahorita, espéreme, todavía no le he terminado. Le voy a dar otro canto más. Fíjese, hay un canto que dice: Somos el pueblo de Dios. ¿Sí lo ha oído? Somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz. Oiga, y después dice: Y llevaremos su... Bueno, ya se la sabe, ¿verdad? Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Dice: Y llevaremos su gloria, llevaremos su palabra a cada pueblo y nación. Ok, y cuando lo invitan a evangelizar, fíjese, hermano, usted en el canto dice: Y llevaremos su... Dice que va a llevar su gloria. Y a la hora que le dice: Hermano, vamos a ir a evangelizar hoy. Espérese, hermano, es que tengo algo que hacer hoy. No, hermano, es que quedé, tengo un compromiso. Y no es que está cantando que llevaremos su gloria, pues. Y no que está cantando que dice ahí que somos el pueblo de Dios y que somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel. ¿Y qué anuncia usted si ni evangeliza tan siquiera? Y está cantando que somos el pueblo de Dios y que llevaremos su gloria. Y cuando ni un tratado reparte, no hace nada por llevar la palabra. Hermano, y nosotros cantamos cantitos porque los aprendemos, pero no sabemos el contenido de esos cantos. La música son predicaciones cantadas. ¿Está entendiendo? O sea, cuando alguien canta, le está predicando, le está dando un mensaje, le está trayendo algo, mi hermano, para que usted lo ejecute y lo ponga por obra. En pocas palabras, amados hermanos, hay que saber lo que cantamos a Dios. Mire, hoy en día la gente que canta ya no le canta a Dios porque siente aquello de cantar, sino porque la gente ya no lo hace por amor a Dios, lo hace por amor al dinero. Fíjese qué triste es esto. ¿Cómo le cantamos a Dios? ¿Le cantamos a Dios por amor a Él o por amor a la ofrenda? Amén, hermanos. ¿Cuál es su propósito? ¿Cantar por amor a Dios, honrar a Dios a través de la alabanza, o porque le suelten el billetito? Cuando uno canta por amor a Dios, olvídese del dinero, hermanos. Yo predico y nadie me paga. Usted no me paga a mí por predicar. O a ver, ¿cuándo me ha pagado usted por predicar? Ay, pero yo doy mi idioma. ¿A quién se lo da? ¿A Dios o al pastor? Si fuera el pastor, venga, échemelo aquí a la bolsa. Y diría usted, hoy sí, yo le pago a usted. Pero mientras usted no me eche nada aquí a la bolsa, lo eche ahí, eso no es para mí, eso es para Dios. De la iglesia yo no toco ni 10 centavos, hermano. Yo ando, mire, trabajando la gota gorda. Aquí vienen a predicar y a todos se les levanta una ofrenda. Yo predico casi todos los días y nunca se me levanta ofrenda. Ahora, lo que es adorar a Dios, por eso la alabanza tiene que ser algo, mi hermano. Fíjese que antes los instrumentos los untaban con aceite ungido. Preparaban el aceite de la santa unción. Era para los instrumentos del templo. ¿Está entendiendo? Dedicados a Dios. Ahora, los instrumentos del templo no son estos, no son estos pianos. Los instrumentos del templo son los que suben a tocar los instrumentos. ¿Cuántos son instrumentos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son instrumentos de Dios en este lugar? Mire, yo soy un instrumento de Dios. Usted es un instrumento de Dios. Entonces el instrumento tiene que estar ungido. Pero termina el que canta y como que no le interesa ni darle gracias a Dios porque le dio el privilegio de cantarle. Se salen para afuera y andan paseando y dando vueltas, hermano. Y quieren oír el mensaje. Ellos ya cantaron. Ellos ya cantaron. ¿Ya qué les importa el mensaje? ¿Qué les importa? Ahí andan dando vueltas para afuera. ¿Por qué, mi hermano? Porque no están dándole la honra a Dios a la hora de cantar. Fíjese qué tremendo es esto. En los instrumentos de Dios tienen que estar preparados todo el tiempo. Los instrumentos tienen que estar de rodillas media hora antes de empezar la alabanza, pidiéndole a Dios que los use. Pidiendo, mire, yo me la paso 3 horas de rodillas antes de venir a predicarle un mensaje. 3, 4 horas leyendo, orando de rodillas con la Biblia, pidiéndole misericordia a Dios para que usted reciba bendición. Ah, yo no lo miro. ¿Y a mí qué me importa que usted no me mire? Si yo lo que me tiene que importar es que Dios me vea. Cualquiera puede decir, ay, hermano, pero entonces yo oro ahí en la casa también. Yo oro ahí en la casa y a mí no me importa que usted me vea, pastor. Yo ya vengo bien orado. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Que venimos bien orados? No, mi hermano. Termina la alabanza. Mire, tiene que hincarse. ¿Usted alguna vez ha visto que termine un culto y yo salga corriendo? Cuando termina el culto, ¿qué hago yo? Yo siempre me hinco. ¿Y sabe para qué me hinco? Al hincarme yo le digo, Señor, gracias por permitirme traer tu palabra. Gracias, Señor, por darme el privilegio de ser un portador de tu mensaje. O sea que es un privilegio estar aquí arriba, hermano. Fíjese, los jóvenes que suben al altar son más enamorados que los que están sentados allá. Bueno, tal vez no destile, aquí no hay de eso, ¿verdad? En otros lugares, Aquí no hay jóvenes enamorados, para nada, puros santitos. Pero bien, la mayoría de jóvenes que suben a tocar son tan enamorados, hermano. Malos testimonios allá abajo. Toda la gente lo mira y hasta me dicen a mí, me agarran y me dicen, hermano, ¿y por qué tiene ese hombre ahí arriba? Ese muchacho, si es un malcriado, es un mujeriego, anda un chupete en el cuello y usted lo tiene allá cantando. Yo no le he visto chupete, hermano, pero si usted ya se lo vio, vamos a ir a preguntarle si tiene el chupete. Fíjese lo que es esto, hermano, lo que le digo. Y esto no es por esta iglesia, le estoy hablando porque esto lo van a oír miles de personas. ¿Cuántos creen que lo van a oír miles de personas a través de la radio? ¿Cuántos creen que este mensaje va a llegar a miles de hogares a través de la radio? Lo va a hacer Dios. Amados hermanos, el que sube aquí tiene que dar un buen testimonio. Amén, hermanos. Tiene que ser un instrumento preparado para la honra. El Señor dice, apártenme a este porque mi instrumento me es este. Apártenmelo, apártenmelo de qué, de la gente, de las muchachas, apártenmelo del chisme, apártenmelo de todo lo que haya allá, porque este, conságrenmelo, métamelo en mi presencia, que ore 2 horas diarias, que ayune 3 veces por semana, porque este me va a cantar, porque este me va a servir, este va a ser un instrumento en el cual yo me voy a glorificar. Pregúntele cuántos días ayuna, pregúntele cuántas horas ora al día y allá está cantando. Entonces, hermano, qué importante es reconocer que Dios no busca cantantes, sino adoradores. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Salmo 34:1. Salmo 34:1 dice, oiga, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Su alabanza estará continuo en mi boca. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén, hermanos. Estará de continuo. Porque cuando tú andas cantando todo el tiempo, tú andas contento, andas feliz, andas agradecido con Dios. Andas sintiendo a Dios en el corazón y lo que hace tu boca es expresar lo que tu corazón siente. Amén, hermanos. Hay hermanos que aquí cantan cantos de Dios. Saliendo prenden la música mundana y cantan del mundo. Fíjense qué terrible está esto. Mire, cantamos a Dios y cantamos al diablo. ¿Usted cree que Dios recibe la alabanza de alguien que le canta a Dios en la iglesia y le canta al diablo al mundo allá afuera? No, hermano. No podemos equivocarnos porque de una misma fuente no pueden salir dos clases de aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga. El salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén, hermanos. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, mi hermano, que el cantar esas alabanzas. Oiga, yo he visto hermanos, que no le digo nombre, pero yo he visto hermanos que cuando están cantando cierran los ojos y hacen hasta un gesto así como arrugando la frente y cantan cerrando los ojos. Hermano, y qué bonito se siente aquello. Amén, hermanos. Qué bonito, pero algo hermoso, porque al cerrar los ojos ellos están cantando y están sintiendo lo que están cantando, hermano, y la gente recibe aquello con qué satisfacción. Fíjese, los grupos de hoy en el mundo, va a venir el grupo fulano y el este cantante mundano, bueno, dicen que es cristiano, y aquí andan unos trapos en la cabeza, pantalones rotos y todo cholos, camisas, cadenas hasta acá. Una vez yo vi, hermano, un video de una iglesia aquí cerquita, no le digo ni cuál es, pero usted ya se va a imaginar. Llegó un rapero en chores con la gorra para atrás cantando. Y el que no brinque no va para el cielo, el que no brinque no va para el cielo. Y ahí estaban todos, hasta el pastor brincando. Que no brinque, no va para el cielo. Y en chores, con la gorra para atrás, unas cadenotas y bailaba. Y oiga, hermano. Y llegaron ese día como 3. Ahora va el otro grupo. Y una humo que le echan. Y el humo, y ya salen aquello. Unas botas hasta acá con un montón de hebillas. Y minifalda, y oiga, hermano, y ese grupo, y todo gritando, y hasta aplaudiendo, y empieza la música, y a las hermanas bailando. Porque no me va a decir que era danzando para Dios y en el Espíritu. Y las luces, hasta una pelota colgada dando luces, hermano. Y unos pulpos que le llaman pulpos, haciendo los pulpos y las lucerías. Y ahí, hermano, ¿usted cree que si Dios llega, se van los hermanos? Y ahí, y todo aquello, viera cómo se miraba. Y bailando en el púlpito. Santo Dios, hermano. Se echaban sus pases y que no le hago porque se me emociona usted. Pero fíjese, hermano, qué terrible. Hasta con pase la coreografía y las hermanas. Y hacían así, después para atrás. Así, hermano. Y con unos pantalones apretados, las jovencitas en el altar. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? Hacer señas con su parte es de Dios. Y después hacerle con para atrás así. ¿Usted cree que eso será de Dios? ¿Usted cree que le están cantando a Dios? Ahora, y la gente, ay, y todavía cobraron la entrada y el gentío, el parqueo, hermano. Entonces, hoy le voy a decir una cosa: Dios se agradará de esta clase de conciertos. Dios se agradará de esa clase de coreografías que hacen arriba. En otro púlpito vi una Hammer subida. ¿Qué tiene que ver una Hammer con Dios? En otro caso hubieran subido un burrito. Vaya, más o menos le va pegando. Pero una Hammer, una estrocona. Y en los videos que salen, los videoclips, salen manejando carrazos y solo naves. ¿Por qué no sacan una Toyota Corolita de aquella del 1980? Que anda tirando más humo que todo. Sino que sacan, mire, ahora hasta unas volquetas ponen aniquiladas. Miren los videos, hombre, mírenlos. Esos reggaetoneros cristianos. ¿Usted cree que son cristianos? ¿Usted cree que ese reggaetón cristiano es para honrar y glorificar a Dios? Hay un canto que dice: yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Y a mí qué me importa saber si usted es cristiano. Más bien mal testimonio anda dando. Porque le dice a la gente: yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Yo no necesito decirle a usted que soy cristiano. La gente se me acerca y me dice: disculpe, ¿usted es cristiano? Yo le digo: para la gloria y la honra de Dios. ¿Y cómo lo supo? No, pues parece cristiano. Se mira como cristiano. Habla como cristiano. Su rostro se mira a Cristo. Amén, hermanos. Yo le he repartido trataditos a personas, a hermanas, que andan sus pantalones bien apretados, hermano. Y aquí se les sale una lonja, miren. Del otro lado, otra. Y un ombligo hondo, negro y oscuro. Parece el túnel del diablo. Fíjese. Y son cristianas. Y yo le doy el tratadito y le digo: hermanita, Dios le bendiga. Ay, ¿usted es cristiano? Para la gloria del Señor. Yo también. Dios mío, santo Dios. Tráigame tratado. Que Dios tenga misericordia. Le digo una cosa, hermano. La alabanza. ¿Cuántos creen que Dios está en la alabanza? ¿Cuántos creen que Dios habita en medio de la alabanza? Dale un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Fíjese, hermano, la alabanza no es para entretener a las personas. Amén, hermanos. Es para adorar a Dios. Ya le voy a terminar, hermano, porque es que tengo mucho que decirle, pues yo creo que el tiempo ya nos avanzó. La alabanza no es para entretener. Pregúntele a un cantante de los hermanos que le cantan a Dios aquí: hermano, ¿y hoy nos va a entretener con algo nuevo o lo mismo? ¿Cómo que nos va a entretener? Yo no vengo a entretener a nadie, sino que fuera payaso. Amén, hermanos. ¿A qué vienen los que vienen aquí? A cantarle a Dios. Que le guste a usted o no le guste, eso no le interese a los hermanos que canten. Amén. A quien le tiene que interesar es a Dios. Fíjese, el problema está que nosotros, cuando subimos al altar, los que cantan, no canta el canto que canta el otro, porque aquel ya lo cantó. Aquel lo canta, yo no lo puedo cantar porque él lo canta ese. Y van a decir que le estoy copiando. ¿Se ha fijado eso usted? No, aquí no hay de esos, hermanos. Esos son otras iglesias. No, es que ese lo canta aquel. No, ese no. Está bonito, pero ya lo canta aquel, hombre. Cantemos algo diferente nosotros. Los cantos no son para entretener. ¿You understand? Los cantos son para adorar a Dios. Amén. Para adorar, para eso son los cantos. Fíjese, el que está aquí, hermano, tiene que cuidar su testimonio lo más que pueda. Porque de aquí para allá yo miro, pero de allá para acá, más de alguno, vamos a decir, ¿cuántos el día de hoy dijeron allá? Sea sincero, por favor. Qué peludo se mira el pastor. ¿Alguien dijo eso? Sinceramente, hombre, no lo voy a criticar. Nomás porque de allá para acá hay muchos ojos. Pero dijeron, bueno, yo miro al pastor que está muy, pues se estará dejando crecer el pelo. Pero de allá para acá, ay, mira el pastor, saco negro y pantalón gris. O sea, en pocas palabras, todos de allá me están viendo acá. Me ven hasta el más mínimo error. Ay, qué flaco se mira el pastor. Eso no lo dijo, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa: todo lo de allá, aquí lo están viendo. En una ocasión, yo vi a un cantante que estaba tocando la batería. Estaba el cantante. Y cuando de repente él hizo no sé cuántas vueltas, así como se me cayó a mí, así se le cayó a él también. Pero en plena alabanza, hermano. Y el muchachito le tiró el palillo para arriba y lo ganó la primera vez. Y el que estaba cantando, porque había uno que dirigía, alcanzó a ver el palito, pero volteó a ver y ya lo tenía en la mano. O sea que no se fijó. ¿Sí me entiende? Ahora, siguió, ¿verdad? Pero notó algo raro ahí. Pero bueno, siguió. Y siguió cantando. De repente el muchachito, como es que las muchachitas, hermano, qué barbaridad. Las muchachitas ahí, como el que está cantando, ya no le está cantando a Dios, sino que se está luciendo para que lo vean las muchachas. Así que no. ¿Usted cree? Miren lo de la batería. Siempre fíjense, vaya su sumo a la batería. Ya no le canta a Dios, sino que se está luciendo. Ya le hacen para allá y para acá. Una tronadera por todos lados. Y ahora, porque lo están viendo las chamaquitas. Entonces, como ya se salió de lo que vino, sino que él no le está cantando a Dios para nada. Acuérdese que este mensaje no solo es para los que están aquí, sino para los que nos van a oír allá afuera. Y están, y aquel hasta tiró el palito. Y cuando venía para acá, le pegó en el dedo, no sé dónde le pegó, y que le voló el palito. Y todos, hermanos, mire, le voy a decir algo. Cuando el hermano que estaba aquí lo vio, solo le hizo así y siguió cantando. Aquel se paró y fue a agarrar el palito y siguió tocando la batería. Pero se puso rojito como tomate. Se estaba luciendo y más bien quedó en vergüenza, porque Dios los avergüenza. ¿Sí me entiende? Dios los avergüenza. En otra ocasión estaba otro joven tocando, cuando en medio de la alabanza tiró el bombo ese de abajo, tiró los platos por allá y empezó a retorcerse como un animal en el suelo. ¿Y qué pasó? Se terminó la alabanza. Se tuvo que subir el pastor a ponerle la mano, porque estaba hasta echando espuma. Como, ¿ha visto los chuchos con rabia? Que tienen el espumadrón aquí. Así estaba el hombre, jovencito. Porque estos jovencitos, no los que vienen a esta iglesia, no, estos no son, le digo, de otros de afuera, andan viendo pornografía, enamorando a las muchachas, a las jovencitas de la iglesia. Andan, hermano, texteando cosas que no son de Dios, y aún así se atreven a subirse a cantarle a Dios. Hacen toda clase de pecado y así le cantan a Dios. Pero como Dios es santo, si el subir aquí es una responsabilidad tan grande, ¿por qué cree que cuando uno le dice, hermano, mire que necesitamos esto, nadie quiere? No, hermano, yo no quiero responsabilidad con Dios, no quiero nada. No, yo mejor vengo, mire, ya estoy diezmando, ya hasta ahí nomás. ¿Por qué no te quieres meter compromisos con Dios? Porque quieres seguir de mundano, quieres seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, quieres seguir haciendo cosas, hermano. Y la alabanza de Dios, los instrumentos, las manos, tus manos son instrumentos, no solo la boca. Amén, hermanos. Fíjese, ¿usted cree que lo que le estoy hablando es de Dios, hermano? ¿Usted, a ver, cuántos creen que lo que le estoy hablando es de Dios? ¿Usted cree que hay gente así tocándole a Dios en las iglesias? Sí, hermano. Personas, hermano, que el respeto a Dios se ha perdido completamente. Yo le voy a decir una cosa: queremos hacer algo, hagámoslo con excelencia para Dios.